mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Roll, Dead and Legacy. Esta vez tenemos a la banda, como habíamos hablado en programas anteriores, a Jesús. La voz de Jesús la tendremos en entrevista en esta ocasión en mucho más que Rock and Roll, Dead and Legacy, presentando su nuevo trabajo discográfico. Eso será dentro de un ratito, porque antes queremos también escuchar lo nuevo de Guadaña, también editado a través de Duque Producciones, desde Puerto Real, Cádiz, una banda formada en el año 2010, presentando su nuevo trabajo discográfico, Carp. Junto con Guadaña, banda que en breve entrevistaremos aquí en Mucho Más que Rock and Roll, tendremos también a Sigs Burning Knife, otra banda que queda pendiente en la entrevista con ellos en breve. Pues evidentemente aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Parece que este 2007 hemos apostado fuertemente por el metal, así que tendremos que darle bastante caña a eso del punk rock antes que se nos quede en el tintero. Pero bueno, no creo que eso vaya a suceder. By My Own. Es el tema de Sigs Burning Knife, mientras vamos haciendo boca hasta que tengamos la entrevista con Noel, el vocalista. Formados en el año 2013, es una banda bastante joven aún dentro de lo que es la música. Probablemente sus miembros vengan de bandas anteriores. Aquí en su info, pues poca más información podemos dar. Estamos hablando de noviembre 11 o noviembre, X1, una banda de rock formada por Pedro Ortega, los cantantes, teclados y guitarra, Miguel del Pie, guitarra, Rubén Gregorio, el bajo, y Pedro Peter Jr. Navarro a la batería y coros. Provienen de Madrid, vienen presentando también nuevo trabajo, mucho más que rock and roll, a través de Rock Estatal Record, perdón, se me quedaba la palabra ahí, noviembre 11 o noviembre X. Y pondrá nombre a este eterno fin. Agnódice, una banda jerezana de rock, metal sinfónico y melódico andaluz. Combinan todo a la perfección estas cuatro personas provenientes, bien decimos, pues de Jerez. Macu, vocalista, letrista y compositora. Alejandro Pérez, teclista, compositor. Santiago González, guitarras. Y Juan José Brasa, batería. Formados en Jerez de la Frontera, Cádiz, y que han autoproducido este primer disco homónimo, Agnódice, perdón, vaya, me acabo de confundir ahora, intercalando una palabra, o metiendo una palabra que al final tenía nada que ver. Vale, Guerrero, vamos a escuchar este metal sinfónico. No es tu final. Corazones Eléctricos encontramos a Pau Monteaguado, el que fuera vocalista de Ushuaia, y habla en su biografía que en los últimos, o en el fin de Ushuaia, fue cuando Pau empieza a forjar las canciones que presenta ahora en esta nueva banda, acompañado por Caco Navarro y Víctor Traves. Esta banda valenciana, Corazones Eléctricos, presentando nuevo disco, bueno, más que nuevo, ya tiene ya sus meses, octubre del 2016 fue cuando se editó, pero bueno, a nosotros nos llegó hace dos días este nuevo trabajo de esta, la nueva formación de Pau Monteaguado, como decíamos, ex vocalista de Ushuaia. Red. soy Jesús Cámara de Death and Legacy. Esto es As I Die para mucho más que rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Jesús, miembro de la banda Dylan Legacy. Yo espero que mi inglés, que es muy justito, haya dicho bien el nombre de la banda. Sí, de la Legacy, bien. Vale, pues entonces vamos bien encaminados. Bueno, dicho Jesús, bienvenido a mucho más que Rock and Roll, y comenzamos entonces con la entrevista. Hablándonos primeramente de Silence, el último disco o el segundo disco de la banda. ¿Qué nos cuentas del disco que ya lleva un tiempito ya rodando por la calle? ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, pues como dices, es nuestro tercer trabajo, nuestro segundo LP, y estamos muy contentos desde octubre que salió a la venta. pues hemos tenido una muy buena acogida, tanto por parte del público como por parte de los medios, en los directos y pues, en las reseñas y demás. Y bueno, estamos muy, muy orgullosos de él y con ganas de seguir hacia adelante. La presentación que han hecho hasta el momento, supongo que en los directos y tanto como tú dices, en la web o página o revista especializada, ¿cómo los han tratado? ¿Los van tratando bien? ¿Les han puesto alguna crítica? Dice, Dios, ya con esto nos vamos. ¿O todo ha ido bien por el momento? Todo ha ido bien. Siempre hay, pues bueno, como todo, ¿no? Hay gente que las críticas pues son para tomar nota, para aprender de ellas. Bueno, pues algunas son más corteses, otras son más directas, algunas se pasan a tu juicio, ¿no? Incluso de largo, otras de corto. Hay de todo. Pero bueno, la tónica general ha sido muy, muy positiva y bueno, eso nos ayuda a seguir hacia adelante. Sí, claro, supongo que, como bien dices, ¿no? Vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, claro, para ir puliendo todos esos detallitos que a lo mejor no los ves y ajenos a la banda, personas ajenas a la banda, pues siguen esas cositas y siempre que sea de forma constructiva. Claro, es fundamental. Tú desde dentro no lo ves y necesitas ver ese punto de vista desde fuera. Los medios pues siempre lo tomáis con mucha profesionalidad, lo escucháis detenidamente los discos y entonces bueno, pues es cuando ya una opinión es generalizada, pues empiezas a ver, pues mira, se quedó corto en tal, se quedó largo de esto y eso te ayuda, bueno, a ir también trabajando sobre tu estilo, a ir trabajando sobre tu sonido, que no dejas de tener una continua búsqueda y bueno, eso te ayuda a aprender, a mejorar y a ver otras facciones que, como tú dices, pues cuando estás dentro, como tú eres tú mismo y tienes tu forma de verlo, pues no lo puedes ver de otra manera, ¿no? Es necesario, es imprescindible. ¿Y crees ya que la banda ya se ha afianzado con un estilo propio? ¿Todavía eso es difícil o no buscan tener un sonido propio, sino ir componiendo temas y según vayan saliendo, pues según les guste, pues lo hacen y adelante? Sí, buscamos un estilo propio, dentro de que, bueno, tampoco es, o sea, esto es metal y los grandes padres ya hicieron todo lo que tenían que hacer, aunque bueno, vas cogiendo un poquito de influencias de uno, de otro, de la manera innata que te sale a ti a la hora de componer. En eso creo que tenemos un pequeño toque distintivo en el que, bueno, nos encontramos cómodos en él y queremos seguir trabajando en esa línea, pues para, bueno, encontrar tu pequeño hueco y que alguien, pues cuando quiera escuchar eso, pues sepa encontrarte. Lo que sí se nota, a lo mejor, es la voz en este disco como más presencia, ¿no? Como con mucha más fuerza, a lo mejor, que en los anteriores. ¿Lo notan ustedes o se lo han dicho que tiene ese toque a lo mejor extra, o al menos que yo lo haya visto? Bueno, visto o oído en este caso. Sí, además es una de las cosas que queríamos potenciar en relación al primer disco y que era, bueno, poder transmitir en el CD pues algo más de la esencia que damos en el directo y que en el primer disco pues había quedado un poquito más pues impersonal como decir, se ha quedado más plano en las voces y era uno de los puntos en los que quisimos insistir y potenciar en este disco, porque bueno, no tenía mucha relación en cómo luego se vivía, ¿no?, en el directo y la impresión que daban los temas en directo, y luego, como tú dices, pues en las reseñas y demás que lo lees, pues las voces no marcaban la realidad de lo que transmitían esos temas, y entonces el intentar plasmar esa sensación de la banda en directo en el disco a través de las voces, pues es algo que hemos potenciado. Sí. Aparte de eso, siguen presentes los toquitos guturales, ¿no? Eso sí lo siguen, sí, manteniendo ahí ese toquito, ¿no? Como casi seña o firma, sí, de la banda. Sí, eso va más, además. Bueno, ya pasando a la parte artística del disco. No sé, yo he mirado y remirado la portada, pero lo de las manos ensangrentadas, así pues, no, ¿qué realmente, qué significado quisieron darle o le quieren dar o le dieron a esta portada de Silencio? Toda la portada y todo el artwork que rodea al CD Es un trabajo que representa un tema que se llama Silence, que a partir de él dimos el nombre al disco, y entonces a partir de eso surgió la idea de crear un concepto de torturas que tenían que ver alrededor del silencio. Entonces, bueno, esa mujer torturada que aparece va evolucionando y todo su presa es ahogada, ahogada con una bolsa, con las manos, bajo el agua, se muerde las manos, por eso está sangrando por las manos, o se muerde la lengua también. Y bueno, toda esa evolución es la que marcamos en el árbol con esas torturas, y bueno, escogimos esa que más nos gustó para la cosa. Lo que sí resulta curioso es que teniendo una voz femenina en la banda, no sea la propia vocalista la que sea portada, sino que escogieron una modelo para eso, ¿no? Para la portada y para hacer lo que es el artwork del disco. Sí, porque es algo más conceptual lo que queríamos dar, tampoco personalizarlo en primera persona en Eli, en la cantante. Y bueno, para eso, para poder llevar también un trabajo más profesional, pues necesitábamos una modelo profesional, que nosotros, por mucha intención y mucha buena gana que le pongas a las cosas, pues no lo eres, ¿no? Y pues igualmente contamos con Naten MD como fotógrafa y edición en el primer nivel profesional de España en ese sentido. Por ejemplo, también en el videoclip, para llevar ese artwork al directo, pues necesitábamos a trabajo de dirección también del primer nivel, como ha sido Crea Films con Mario Ruiz, y también ha estado allí Marina Muy, que es la modelo del artwork, también para darle vida en el videoclip, y bueno, por eso la dijimos a ella. Bueno, ya que nombras el videoclip, te iba a preguntar por ello mismo, ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia de grabar ese videoclip? Pues con ganas, además. Muy bien, muy, muy bien. Es la primera vez que grabamos un videoclip, y además, ya te digo, que con nadie mejor nos pudimos estrenar. Y bueno, fue una presión increíble. Para nosotros estamos súper contentos del resultado final. Y muy bien, muy contento. Se siente uno, aparte que ya músico, pero se siente uno también ese toquito de actor en el momento dado que te ves las cámaras ahí grabándote. Para el sí, de repente hay mucha gente a tu alrededor y te dicen, no, muévete más, para abajo, para arriba, gírate, ahí te ha dado la sombra. Y tú, bueno. Y bueno, también tienes que aprenderlo para poder transmitir con imágenes, ¿no?, lo que quieres dar a entender con el tema. Claro. Y ellos son los que te saben guiar para poderlo hacer. Sí, a veces es importante dejar eso en manos de quien realmente sabe hacerlo y uno dedicarse pues a lo que sabe. Pues, como suele decirse, cada maestrillo con su librillo. Y así cada cual pues va llevando a su terreno lo que realmente sabe hacer bien. Así es, así lo entiendo para cada aspecto del disco. Exactamente. Bueno, eso, y en cuanto a quien quiera hacerse con copia del disco, ¿a dónde pueden acceder? ¿Páginas web, Facebook? ¿Dónde contactan con ustedes? Aparte, que supongo que los directos que también llevarán todos, claro, los merch. Pues en la tienda online de Duque Producciones, a través de su web, a través de nuestra web oficial, defanlegacy.com, mandándonos un mensaje, en nuestro Facebook, también en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Google Play, en Amazon también, y por supuesto pues en acercándose a un directo, dejándolo ver, y ya poder llevar un recuerdo de esa noche. Que esa es la mejor opción, la de ir al directo, y aparte de llevarte un disco bajo el brazo, tener la oportunidad de disfrutar del directo de la banda. Ya recomendadísimo desde aquí, ya, evidentemente. Por supuesto. Oye, pues Jesús, muchísimas gracias por habernos respondido a esta breve pregunta sobre el nuevo disco de la banda. Desearle lo mejor del mundo y que nos veamos en algún momento, claro. Eso espero, que nos podamos coincidir en algún directo. Sí, yo espero que sí también. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. We'll be right back. fueron las palabras de Jesús, uno de los miembros de la banda Dead and Legacy, presentando su nuevo trabajo discográfico aquí en Mucho Más que Rock and Roll, a través de Duque Producciones, la productora que hace que la banda siga sonando, ya no solo en directo, sino también en muchos medios, tanto radiofónicos como escritos. Dead and Legacy. En breve también tendremos por aquí a Guadaña, también de la misma productora, y a Six Barney Knife, esta vez de nuestro compañero Nader, de la productora Black Angel. Eso será más adelante, en otros futuros programas de Mucho Más que Rock and Roll. Ahora nos vamos a quedar con la tribu, nos quedamos en la tierra, en Fuerteventura, en las Islas Canarias. Un EP de tan solo 4 temas que dejan bastante buen sabor de boca, pidiendo mucho más, pero es lo que nos dejaron. Destripando mi destino, un tema donde colaboran junto con la tribu Óscar Sancho de Lujuria. Me persigue, es un mal que me la polémica suscitada en la entrega de los premios Grammy, donde por primera vez Megadeth se lleva un Grammy a su tema Distopia. Al final no tocan en directo, lo hace Metallica junto con Lady Gaga, se monta la de Dios porque resulta que la reina del pop con una banda de metal, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y bueno, pues la gente, tú sabes cómo siempre se pone al final, siempre critiqueo, postureo y todas esas cosillas y tal. Vale, como nosotros no vamos a entrar en ese terreno, porque no es algo que la verdad que me llame bastante la atención el hablar de ello, sería como el sálvame del rock and roll. Así que lo dejamos a un lado y lo que sí vamos a hacer es terminar esta media hora de mucho más que rock and roll con el Leyendas del Rock, festival a celebrar en agosto en Villena, en Alicante. Y comenzamos con Mi Nombre Será Leyenda, Tierra. Otra de las bandas que vuelven a Leyendas del Rock, fieles a su cita anual, Warcry, una de las bandas que vio nacer ese festival. Y por supuestísimo que sí, banda española que siempre ha estado presente en el Leyendas. Warcry, Huele el Miedo. Regalaste tan fácil tu amistad. Desde ese mismo momento de mi dudar, pensé que era algo bueno, lleno de ilusión. A veces los sentimientos nublan la razón. de las bandas españolas que están actuando en el Leyenda, acompañando a Tierra Santa y acompañando a Warcry, será Rock Dan. Rock de aquella manera, una banda de los años 90 que vuelve nuevamente al escenario musical y estarán actuando en el Leyendas del Rock en Villena, Alicante. Debiste esperar, uno de los temas más, yo creo que tal vez de los más míticos de esta banda llamada Rock Dan, Rock de aquella manera. Ahora sí nos quedamos con Dystopia, el tema de Megadeth, ganador de un Grammy en esta última edición, la edición donde ganan algo y no tocan. Megadeth, Dystopia, actuando en el Leyendas del Rock, única fecha en España. Atención, apúntalo porque lo podrás ver en Villena, Alicante, Leyendas del Rock. Otra banda que en esta ocasión vuelve a leyenda es Sabaton. Ellos estarán actuando con todo su espectáculo musical, eso es evidente, pero además también incluirán toda la pirotecnia que están usando en su gira. Esparta, esto es Sabaton. Con algunas bandas aún por desvelar, Leyendas del Rock ya nos tiene los platos bastante cargados, platos fuertes musicales como es Arch Enemy, otra de las bandas que estarán actuando en esta nueva edición de Leyendas en Villena, Alicante. Thank you. Señoras y señores, se nos acaba el tiempo. Nos vamos corriendo. Los dejamos con Amon Amarth. Recuerda, nos queda pendiente Guadaña entrevista, nos queda pendiente entrevistas con C.S. Barney. Seguiremos, hablando de leyendas del rock, seguiremos hablando del Rockfest, también del Resurrection y del Masca Rock Festival en la isla de Tenerife. En breve también el Taco Rock, supongo que empezará ya a desvelar su cartel para este 2017, al igual que el Goimar Fest, La Brancha Rock y San Ginés, Festival de Rock de San Ginés. Venga, los dejo y las dejo a todos, todas con Amon Amarth. Saludos y pues nada, nos vamos viendo. Some of the force, no.